luna llena sobre París. Crepúsculo. La noche se llevó los cuadros, la cordura y la fe. Cordura, cordura, cordura. Ciudad Cordura. ¡Ciudad Cordura! Buenas noches, Cordura. Buenas noches, donde quiera que estés. Aunque ya sé que todo eso de las noches, los días, los mediodías, todo es relativo. Decimos buenas noches de día, decimos buenos días por la tarde. ¿Y qué más da? Todo es relativo. O al menos en Cordura, donde los días son cada vez más largos, en muchos sentidos. A veces son eternos. Todo eso también es relativo. Tus días pueden ser terriblemente cortos o terriblemente largos, dependiendo de lo enamorado que estés de la vida. Por ejemplo, ¿cuánto dura el día de un suicida? ¿Cuánto dura el último día de un condenado a muerte? Quizá el día más corto del mundo, como el de un adolescente enamorado y correspondido por primera vez, lo cual hace pensar que un enamorado y un condenado a muerte son la misma cosa. Pero mejor no lo pensemos, no debería hablar de esta manera. Debería contagiaros unas terribles y locas ganas de vivir. Agarrar la vida, oler las rosas mientras podáis, como decía el viejo tío Walt. Y no el tío Walt Disney, no Disney el facha, sino el tío Walt Whitman, el poeta. Decir lo mal que está el mundo empieza a estar pasado de moda. Aunque supongo que decir que todo va bien es también insultar un poco en este momento a un alto porcentaje de la humanidad. ¿Qué hacer entonces? Pues se me ocurren solo tres opciones. Vivir por inercia, vivir como excusa o vivir del todo. Las tres implican un grandísimo esfuerzo. Vivir, solamente vivir. Vivir ya es una obligación impuesta desde que nacemos y de la que no nos podemos deshacer. Estamos obligados a permanecer vivos y Dios sabe que eso cuesta. Y es que Dios, ese Dios, no nos equipó con todo el armamento necesario para combatir en esta guerra. Supongo que algún plan tenía, ponernos a prueba o quizás simplemente reírse de nosotros. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes que en algún momento de sus vidas descubren algo sencillo y asombroso que les confirma lo insignificantes que somos. Algunos dan sentido a sus vidas matándose a trabajar de sol a sol y otros necesitan echar el freno y preguntar a ese mismo sol, preguntarle por qué, tratar de autodescubrir lo que Thomas Merton llamó su centro interior secreto. Pero no todos, y eso es lo grande de este asunto, no todos andamos por el mismo camino. Somos maravillosamente diferentes, y problemáticamente diferentes, sí, también. No todos tenemos madera de monjes budistas, ni todos somos camioneros, ni todos encontramos la dignidad ni la paz en el trabajo duro diario que supuestamente nos hará libres. Fue San Benito el que escribió el libro sobre las virtudes monásticas. Obediencia, pobreza, castidad. Y fue este último tema, la castidad, la que le hizo bastante infeliz, por cierto. Parece que no podía sacar de la cabeza a cierta chica de su pueblo. Y en una ocasión, cuando su deseo por ella era tan enorme, se saltó la tradicional ducha fría. En su lugar, se quitó la ropa y se tiró desnudo a unas zarzas, se revolcó en las esquinas hasta que su piel se desgarró y sangró. Eso es compromiso y lo demás son pegos. Muchos regresaron hace tiempo de su crucero por el río de la renovación espiritual y llegaron a pensar por un instante que quizá, y solo quizá, estuvieron cerca de alcanzar ese momento trascendental, la epifanía. Pero bastan unos segundos de nuevo en el mundo real, en la lucha diaria por ganarse el pan, para saber que de poco o nada sirve todo lo que aprendas en tus viajes astrales o metafísicos si luego estás condenado a convivir con tipos dispuestos a aplastarte como a un insecto simplemente porque necesitan estar por encima de ti, porque les han educado para ello. Los humanos necesitan meterse en cosas, formar parte de algo. Algunos se hacen socios de un club de fútbol, algunos se alistan en ejércitos, otros se encierran en monasterios y hacen votos de silencio y castidad. Pero al final todos iguales, todos insectos insignificantes. Fijaos si no en primavera como todos nos viramos a la vez ante el paso de una falda corta, interrumpiendo de inmediato cualquier cosa que estuviéramos haciendo por muy importante que ésta sea. Insignificantes, seres insignificantes. Yo, amigos, os juro que no pasa un día en que no dedique al menos un minuto a buscarme a mí mismo. ¿Y qué es lo que he encontrado hasta ahora? Fantasmas y monstruos. Os deseo de corazón que tengáis mejor suerte. Defiéndeme de las fuerzas contrarias en el sueño nocturno cuando no soy consciente. Cuando mi sendero se hace incierto y no nunca más, no me dejes nunca más. Devuélveme a las zonas más altas, a uno de tus reinos de calma. Es tiempo de escapar de este ciclo de vida y no me dejes nunca más, no me dejes nunca más, porque los gozos del más profundo afecto o del anhelo más sutil del pulso solo son la sombra de la luz. Recuérdame lo infeliz que me siento, lejos de todas tus leyes. ¿Cómo no malgastar el tiempo que me queda? Y no nunca más, no me dejes nunca más, porque la la paz de ciertos monasterios, o la armonía vibrante de todos mis sentidos, solo son la sombra de la luz. Ciudad Cordura, con la vida por delante y por detrás. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Miguel Ángel. Sírveme una cerveza, por favor. A veces la vida pasa rauda y veloz como una locomotora y otras se ralentiza de forma que parece una tortuga, un caracol o un gusano de seda. Y dicha esta tontería, ya podemos empezar el programa, porque esto es Ciudad Cordura, el programa de Radio Dignidad que se sigue emitiendo, y digo se sigue porque nunca se sabe cuándo acaban las cosas, desde el Centro Cultural Social Rey Heredia, el Centro Cultural Social tomado por el pueblo, restaurado, reciclado, reutilizado por el pueblo, y en breve, desgraciadamente, arrebatado al pueblo, porque la ley, una vez más, puede más que la razón. Y hablando de leyes de la naturaleza, y de gusanos de seda, y de todo eso, ¿sabes que tengo aquí en el piso de Montparnasse una caja con gusanos de seda que ya están haciendo el capullo, hablando también de capullos? Como nosotros, que nos encanta hacer el capullo. Exactamente. ¿Qué capullos mejores que nosotros para deleitarte las tardes de los miércoles, las tardes, noches de los miércoles más bien, ¿no? ¿Se puede decir tarde-noche? Se me va la olla con tanto juego de palabras, se me ocurren otros que no debería decir. Bueno, continúa con... Pues sí, porque hablando de ecologismo también quería preguntarte si a ti te parece, que yo tengo una duda de esas existenciales, de las muchas que tengo cada día. Arrancar hojas de los árboles, estas, las hojas de morera, luego, ¿cómo se llaman los árboles? Moreras, ¿no? Morera, creo. Por eso, supongo que por eso se le llama a algún barrio las moreras. Claro, ¿hasta qué punto eso es antiecológico, dejar los árboles pelados para alimentar a nuestros gusanos de seda para que hagan sus cosas? Pues mira, la jirafa que tenían el cuello demasiado corto se murieron y triunfaron las que sí que dejaban los árboles pelados porque llegaban con su cuello largo para comérselo. Entonces, la selección supongo, natural, ¿no? Sí, que es ley de vida, no pasa nada. Podemos alimentar a nuestros capullos, digo, a nuestros gusanos de seda. ¿Podemos ser tan gusanos de dejar los árboles pelados? Bueno, conviene, como decía aquel anuncio de pezqueñines, no gracias, no dejar el árbol totalmente pelado y no pescar a los peces demasiado pequeñines. O sea, no sé si con eso respondo a tu pregunta. Perfectamente, además es curioso porque hablando también del tema, como siempre nos vamos por las ramas y nunca mejor dicho tampoco. Nos vamos por las ramas y eso también me recuerda a otra cosa, yéndome más todavía por las ramas, que me encanta. Y me encantan también los cerros de Úbeda, es una parte que siempre me ha encantado de la existencia humana. Irse a los cerros de Úbeda es como la definición clara de lo que es evadirte, escaparte, y cuánto hace falta en este mundo. Pero me refería a que hay un aparcacoche muy curioso, simpático, no sabría cómo definirlo, en la zona donde yo voy a recoger para nuestros gusanos del piso de Montparnasse la comida. Pues este hombre se gana un sobresueldo, aparte de aparcando coches, pues vienen las señoras mayores para sus nietos a recoger la morea y ellas, por supuesto, no llegan a las hojas de los árboles, y este hombre se ofrece por una propinilla para tomarse una cerveza o un café, pues se ofrece para subirse a los árboles y bajarle las hojas, y es todo un espectáculo verlo trabajar a este hombre. Me llueven los pensamientos. Por ejemplo, ¿tú has pensado, Miguel Ángel, que nosotros, que somos gusanos, podríamos en un momento de crisis comprarle a este hombre un poco de morera y alimentarnos con eso? Igual nos convertíamos en más capullos definitivamente, pero luego salíamos en mariposas. Igual Yo creo que uno de nosotros tiene algo de capullo y otro de nosotros tiene algo de mariposón. Pues no sé por qué lo dices. Pero no caigamos en eso. Caigamos en analizar este hombre era aparcacoches. Y hablando de crisis también, ¿te has parado a pensar también en profesiones con futuro, tal y como está la vida? Tengo una, mira. Dime. Una profesión de un hombre que... Es que no he podido evitarlo al mencionar tú los árboles e irnos por las ramas. ¿Tú has oído hablar del hombre mono del Parque de Colón? Sí. ¿No decían que había un hombre que vivía ahí, en los árboles? ¿Esto tiene algo que ver con tu querido y adorado... ¿Cómo se llama este hombre? ¿Fan de los monos? ¿O no, este hombre de, del gorila... El Brassens. Brassens. No volvamos otra vez. Hoy no iba, no iba a sacarlo hoy, pero... El hombre mono... No sé, no sé. Yo, profesiones con futuro que se me ocurren, aparte de aparcar coches en estos tiempos que corren, tal y como se está poniendo el mundo, por ejemplo, montar una empresa que fabrique cócteles Molotov, por ejemplo, ya con una marca y todo, tal y como está el mundo, ¿no? Le pondríamos un nombre ruso, así como Eristov, por ejemplo, pero ya está el vodka. Y luego están los... No sé si has visto la película de El Chico de Chaplin, en la que Chaplin se dedica al niño lo pone a romper cristales con piedras, porque él es cristalero. Y entonces, primero el niño rompe el cristal y luego Chaplin. Fíjate qué manera más curiosa de ganarse la vida, que es bastante interesante. Pues él tiene que reponer ese cristal. Y tal y como se están poniendo las cosas, tanta manifestación, que cada vez va a haber más, yo creo que hay... En cada ciudad de España hay 20 manifestaciones al día, ¿no? Delante de los respectivos ayuntamientos. Y escaparates se van a romper también bastante, como esto sigue así. Farolas también, pues yo qué sé. Reponedores de farolas también sería una buena empresa, ¿no? Reponedor de farolas, sí. Oye, ¿sabes que en algunos países tipo Honduras, por ejemplo, que conozco por un testimonio de primera mano, no existen los cristales en las ventanas? Ah, ¿no? No, lo que tienen es una especie de cristal, como no les llega el presupuesto en general en el país, se han acostumbrado allí a tener una especie de cristal translúcido, horrible, es decir, que incluso el cristal que tenemos en nuestras ventanas lo tendríamos que considerar como algo que no valoramos, que pensamos que es normal y que no tienen por ahí en otros países. En Honduras los cristales no son cristales, son trozos de plástico translúcido. Bueno, pues habrá que pensarlo, quizá no quede mal del todo aquí en nuestra guardilla de Montparnasse. Sí, señor, nos encontramos en una guardilla de Montparnasse, desvencijada y maloliente, envueltos en una atmósfera cerrada que tienen... Esa atmósfera cerrada que tienen las mesas de apuestas y también las salas de interrogatorios. Bueno, y no olvides que el verdadero y real negocio del siglo es hacerte escritor de notas de suicidio. Con eso te puedes forrar. Es que estamos en este momento en una crisis... Que yo llamo barbarie porque es una barbarie. Y llamo barbarie a la destrucción de los valores básicos de una civilización. ¿Qué voy a decir? El derecho internacional, la justicia internacional, la dignidad, el sentido de la dignidad, el sentido de la libertad, eso mismo del derecho del bienestar, se destruye y solo queda en pie el dinero y lo valorable en dinero, ¿verdad? Eso es barbarie. Y estamos como estaba Roma al final del imperio. Pero quizá lo que podríamos decir la gota que desborda el agua, para mí es después de la de lo de París del 68 de París y de Berkeley y de tantos sitios, cuando eso consiguen sofocarlo y entonces empiezan a los reaccionarios y empieza eso que llaman neoliberal, que es lo más viejo que hay, porque cuando a una palabra hay que ponerle neo es que es vieja, ¿verdad? En las nuevas no se pone neo. Bueno, pues con toda esa reacción de represión de la Thatcher, del Reagan y de todo aquello, entonces sí que me pasó una cosa. Recordé una de las de los gritos que se dieron, que se escribieron en las paredes de París en el 68, y uno de ellos era: que pare en el mundo, que me apeo. Yo comprendo que el mundo no se para, afortunadamente, ni se puede parar, ni probablemente se parará, pero, y que, por tanto, no era realizable. Pero yo sí puedo hacer una cosa, que es apearme yo. Y a partir de entonces decidí ponerme al margen. Apearse es que me quedo en la, mientras el río de humanidad continúa históricamente adelante, yo me siento en la cuneta y los veo pasar. Porque no necesito adiciones. Me quedo con todo lo que ha hecho la humanidad durante muchos años y yo simplemente con los griegos tengo de sobra para alimentar mi mente y para vivir y para tener pensamientos y filosofía y todo. Y con eso, y un afecto que importantísimo que gracias a Dios tengo, ¿verdad? Sí, sigo diciendo gracias a Dios, pero vamos, es una exclamación retórica. Sí. Y con el afecto de mucha gente que me demuestra pues consideración, la misma que yo demuestro a los demás, con eso me sobra para vivir y no necesito más artilugios ni más lo que hacen con este desarrollo que se dice. ¿Y qué pretenden ustedes? Más de lo mismo. Mire, más de lo mismo es una barbaridad. Más de lo mismo es una barbaridad. Y eso que llaman ustedes sostenible es totalmente insostenible. Cago, luego existo. El cine y la vida en Radio Dignidad. Mi culo se agita. Tu culo. Pero usted cuide su culo, culo, culo. Vuestros culos serán míos. Qué bueno, José Luis San Pedro. Me encanta este hombre tan lúcido, autor de, por ejemplo, El amante lesbiano o... ¿Qué la sonrisa etrusca. Ese me leí yo, me encantó. En esa historia había un viejo. A mí me gustan mucho los viejos en general. Yo creo que siempre de pequeño me sentía viejo y cuanto más viejo soy, más joven me siento. Y viceversa. Y así, y viceversa. Y este hombre, este viejo, no sé si venido de Sicilia o algo así, en la novela tenía, nunca quería dormir en la cama, porque él estaba acostumbrado a dormir con una manta vieja de la que jamás se separaba. Yo también tengo una manta vieja con la que duermo desde niño y no sé por qué, por milagros de la vida, la sigo conservando y me encanta mi manta. Se duerme muy bien cuando uno se siente cómodo, ¿verdad? Hoy quería hablaros de ciudades donde nunca pasa nada, de lugares donde pasan también aventuras, como contraste, ¿no? Tú has elegido el programa adecuado, el programa de las ciudades. Ya sabes que aquí se mezclan, hay una extraña y maravillosa mezcolanza entre Córdoba, Cordura, París, Roma y tantas otras ciudades que me gustaría que toquemos en nuestra ciudad Cordura. Cuanto más tocamos mejor, y como me ha encantado al principio del programa, yo te hago alguna proposición así de agradecértelo. Ya empezamos con tocamientos. Pero de la vida monótona que te aplasta y de cómo salimos de ella es de lo que quería hablar. Salimos de esta vida monótona muchas veces mediante el cine de aventuras, de misterios y también de cómo resolver estos misterios. Thank you. Estamos en el 103.2 FM de Radio Dignidad, la radio pirata e independiente que los hombres con corbata quieren cerrar, para que no hablemos. Cuando empezamos este programa nos encontramos en una época de mierda, una época que ha venido para quedarse y que no pasará. Aunque creáis que pasará la crisis, no pasará la época de crisis, ha venido para quedarse. Igual que comienza Historia de dos ciudades, escrita en 1859 por Charles Dickens. Y dice así: era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la época de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos derechos al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época, dice Charles Dickens, era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo. Qué buena descripción de Dickens, escritor admirado por obras como Oliver Twist, Tiempos difíciles, y alabado por muchos grandes como León Tolstoy o Fyodor Dostoyevsky. Podríamos perfectamente aplicarla a nuestra ciudad y se me ha ocurrido que más o menos podría ser algo así. Era la mejor de las épocas, era la peor de las épocas. Era la mejor de las ciudades, Ciudad Cordura, era la peor de las ciudades. Era Ciudad Cordura tan luminosa que resultaba terca y oscura. Una ciudad tan extrovertida que aplastaba los corazones. Una ciudad donde no existían detectives porque los maleantes vestían traje y corbata. Una ciudad que obligaba a sus habitantes a irse. Y había muchas maneras de irse. Uno podía irse de cordura mediante el alcohol. Por eso la gente se reunían para beber con cualquier excusa. Cualquier excusa era buena para emborracharse y perder el sentido. Navidad, los Reyes Magos, las comidas familiares, los cumpleaños de los sobrinos, las cenas de trabajo, el descanso del mediodía, la cuaresma con alcohol, la muerte de Dios con alcohol, su resurrección con alcohol, la primavera con alcohol, las flores con alcohol, los patios con alcohol, el verano con alcohol, el invierno con alcohol, la noche con alcohol y el día con alcohol. Todo eran oportunidades para comer demasiado y beber demasiado, todo eso para no pensar, todo eso para no sentir tu propio dolor. Los cuerpos de los cordurenses les enviaban mensajes de socorro. Por ejemplo, se inflaban sus tripas como globos de helio para indicarles que no debían comer y beber así. Otras veces el cuerpo era más severo y hacía la piel quebradiza, la nariz roja. Incluso el cuerpo de los cordurenses les enviaba un infarto cerebral cariñosamente a aquellos que más bebían y fumaban y pecaban de gula. Pero los cordurenses seguían haciéndolo porque era mejor ser gordo o morir que pensar en la implacable y miserable existencia que llevaban en Ciudad Cordura. Era mejor no pensar. Otra manera de irse de Ciudad Cordura era no hablar. Numerosos cordurenses, a pesar de la fama de graciosos y habladores, eran realmente personas que no hablaban nada, o bien que hablaban demasiado sin decir nada. Los primeros que no hablaban nada se encerraban en sus casas y tenían problemas para encontrar amigos. Los segundos que hablaban demasiado tampoco tenían muchos amigos, pero siempre iban a aquellos lugares donde se reunían grandes multitudes. Pensaban que allí, entre la grande multitud, se reunía tanta gente y eso sería por algo, aunque nunca supieron por qué. No hablar o hablar demasiado eran maneras diversas de no decir nada de todo lo que hacía falta decir en aquella ciudad, Ciudad Cordura. Ciudad Cordura era una gigantesca manera de negar la realidad. Una ciudad negándose a sí misma, una ciudad, la mejor de las ciudades, la peor de las ciudades, donde todos habían aprendido a vivir callándose, y los que hablaban a la ligera sufrían pronto las consecuencias. Eran castigados por sus congéneres. Dicen que en las dictaduras no se podía salir del país porque los guardias te disparaban. En Ciudad Cordura nadie te dispara, pero tus propios vecinos te sujetan por los tobillos para que no puedas caminar. Esta, señores y señoras, caballeros y caballeras, esta es la historia de una tierra sin corazón, una tierra donde se cree que nadie es profeta en su tierra, y lo dicen sin saber que esa es precisamente la historia de Mahoma, que emigró de su ciudad, tanto que vamos de cristiano. Nadie es profeta en su tierra, es una tierra de sabios callados, de lenguas largas, de corazones miedosos, pero también es la ciudad donde, entre tanta mierda, podría cualquier día crecer una flor. Bienvenidos, señoras y caballeros, a Ciudad Cordura. Ya es primavera en Radio Dignidad. Y por fin me anda Lucía, reina de la morería, cuando sale a la calle a bailar. ¡Ay, ay! Mueve tu cucú, mueve tu cucú. Cocorro, cocó. Ciudad Cordura, con la vida por delante y por detrás. Ay de aquel que atraviesa, forastero, la frontera del sueño en esta tierra, que siempre estuvo en guerra, forastero, siempre estuvo en guerra. Esta tierra no tiene corazón. La guardan por el norte 10 colinas, vigías en la niebla de ojo frío. Allá los frutos cubren con espinas un misterioso corazón vacío. Al sur huyen del suelo las raíces, detrás de un río de ruidosa plata, mojan su pico en sangre las perdices de los amores que esta tierra mata. Oh, oh, oh. Ay de aquel que atraviesa, forastero, la frontera del sueño en esta tierra, que siempre estuvo en guerra, forastero, siempre estuvo en guerra. Esta tierra no tiene corazón, esta tierra no tiene corazón. Aurora temerosa que en el cielo fue sujeta por rudos cazadores. Nana rabiosa madre cuyo seno alimentó mentiras y rencores. La mirada sus hijos escondieron por solares perdidos y desiertos. Y en lunáticos juegos aprendieron a contar con los huesos de los muertos. Ay de aquel que atraviesa, forastero, la frontera del sueño en esta tierra, que siempre estuvo en guerra, forastero, siempre estuvo en guerra. Esta tierra no tiene corazón, esta tierra no tiene corazón, esta tierra no tiene corazón, esta tierra no tiene corazón. ¿Sabes, querido Miguel Ángel, que he buscado en el diccionario la palabra corazón? Pues no, no lo sabía. ¿Alguno de vosotros, escuchantes, radioyentes, podríais definirlo? ¿O tú, Miguel Ángel, querido Miguel Ángel, te atreves a darme una de las definiciones de esta especie de músculo rojo, así, sin pensar mucho? Definición de corazón. ¿Tienes el corazón partido? ¿Quieres que te dé una definición metafísica? Tú sabes... Da una, porque en el diccionario hay unas pocas. Da una, la que primero te venga. Me deja un poco con, así, como me deja siempre. ¿Con el ano nadado? Siempre me deja igual. Es que antes, soy partidario de, antes que decir... Bebe y acomódate. Brindemos, hoy comamos y bebamos. Madre mía, casi rompo el vaso. Bueno. Me encantan, ¿no te encantan estos silencios en la radio? Cuando uno se queda totalmente ahí como... Oye, ¿eres capaz de... Yo te voy a... Espera, un silencio de 5 segundos, eso es muy atrevido de la radio. Nadie puede atreverse a dejar un silencio de 5 segundos absolutamente en silencio. A partir de ya... ¿Por qué? Ya... no ha sido capaz. Era incapaz de estar en silencio. Mi amigo Miguel Ángel Caído, mi compañero Miguel Ángel Caído, es incapaz de estar 5 minutos en el silencio. Lo acaba de demostrar. Pero bueno, queda grabado. Bueno, vamos, hemos oído hace un momento un tema de Juan Perro. Y efectivamente, si los políticos obligasen finalmente a cerrar el Centro Social Rey Heredia, podríamos decirlo de nuevo claramente: esta tierra no tiene corazón. Me encanta cómo dibujan los niños un corazón. ¿Lo dibujan diferente que los mayores? No, la forma de... esa forma naif que tienen los niños de dibujar. De hecho, de ahí viene el término naif. Oye, el otro día, ¿qué fue? Una amiga eslovaca me explicó que naif significaba... ¿Qué vienes aquí a presumirme de amigas eslovacas o qué? Sí, podría presumir, aunque podría presumir más de la de Almería, sí. Mis amigas suelen ser vacas y las tuyas son eslovacas. Aquí estoy imitándote, porque el de los chistes malos suele ser tú. Así que hoy nos hemos traspapelado los papeles, y nunca mejor dicho, valga la redundancia. Sí, sí. Y hoy soy yo Miguel Ángel Caído, porque además siempre he querido ser tú. Sí, y sí. Hoy vas a ser tú Miguel Ángel Exterminador. Así sí, que sí. Prepárate a un infierno, a una vida infernal. Estoy atrapado en un cuerpo muy pequeño. Bueno, si alguno de vosotros quiere mandar una definición de corazón, escribir a Ciudad Cordura. Tenemos Facebook, tenemos email, tenemos Twitter, tenemos Basta Fresca, tenemos Surrapa, tenemos Condones, tenemos... Si es que todavía queda algún oyente después de los últimos 5 minutos del programa. Que lo dudo bastante. Si queda alguien, por el amor de Dios, escribirnos a De La Fuente. Uy, a madre mía. Escribirnos a... Madre mía. Escribirnos a... No nos escribáis, por favor, mejor no nos escribáis, porque lo que no sabemos, como el hombre de hojalata, no sabemos si tenemos corazón, y espero que haya algún lugar bajo el arco iris, como decía esta canción, que ha sido una de las más hiperversioneadas de la historia. Es la canción de Mago de Oz, que canta Dorothy, que está un poco así como en Ciudad Cordura, un poco diciendo, me aburre este sitio, necesito marcha, necesito mover mi cucu. Aquí os dejamos con la versión del hawaiano Israel Kamakavivo, con su ukelele. Me encanta la palabra ukelele. Se te engolfa la boca diciendo ukelele. Se te engolfa la boca de ukelele. Where you find me, oh. dream that you did too. Why, oh why can't I desafío, amigo y compañero querido Miguel Ángel. La vida es un desafío. La vida ya en sí es un simple desafío. Pero sí os desafiamos a vosotros también, queridos oyentes, a que nos enviéis versiones. Ya sabéis que nos gusta indagar, investigar sobre versiones curiosas de canciones que se hayan hecho. Bueno, como por ejemplo la que hoy ha puesto aquí mi compañero, Somewhere ultra conocida, Somewhere Over the Rainbow. Así que el desafío de hoy es ese. Pero Miguel, no me has dejado, no vamos a gritar el desafío. No, ¿sabes por qué? Porque te falta el efecto de io, io, io. No he entrenado suficiente hoy mi voz, o no he tomado suficiente líquido. ¿Me estás diciendo que los anteriores programas te has puesto en el espejo? Pues sí, para ganar puntos de carisma te has puesto frente al espejo a entrenar lo de el desafío, como hace José María Aznar. Exactamente, pero que además si tú eres más feliz, yo lo hago, ¿eh? Yo lo hago por ti. Venga, vamos. Por ti hago eso y muchas otras cosas. Qué momento, con lo triste que hemos empezado el programa y estaba sintiendo el amor. Pues lo que habíamos escuchado era este tema. Este tema. Bellísimo tema, sí, claro que sí. En otra versión. Así que si se os ocurren versiones, mandadlas a... Porque es que tiene narices la cosa, que somos muy dados a hablar y hablar y hablar, pero luego al final no decimos ni el número de teléfono, ni la dirección de internet, ni nada de nada. Es ciudadcordura@gmail.com ciudadcordura@gmail.com. Y te pido, amigo, que cierres la puerta, la ventana, amigo Miguel Ángel, porque está entrando todo el sonido de nuestra guardilla. El afilador, el afilador, pero no... Y haces cosas muy raras en directo, cosas, todas esas cosas que no se deben hacer, nosotros las hacemos, como silencios, decir chorradas, había no pensado tratar bien al radio oyente. Había pensado en tirarme por la ventana, pero como viene un primero, igual me tiro 5 veces, igual... Pero avísame antes, porque ya sabes que yo estoy intentando montar una empresa de escritores de notas de suicidio. Así que antes de hacerlo, por favor, contrátame. Bueno, en algún lugar sobre el arco iris hay una tierra en la que escuché una vez de la que escuché una vez en una canción de cuna, dice Dorothy en esta canción. En algún lugar los cielos son azules y los sueños que te atreves a tener realmente se vuelven realidad. Y a lo mejor hay un lugar bajo el arco iris más allá de Ciudad Cordura donde los sueños, vuestros sueños, se hacen realidad. No toca la lotería, los alcaldes se preocupan de los ciudadanos y dejan esa manía de privatizarlo todo. No existen los desahucios, el rey Heredia no se cierra, todos tenemos un trabajo de 6 horas diarias bien pagado. La gente se besa en los parques, las abuelas hacen tartas de manzana y los perros te traen el periódico y las zapatillas de casa cada domingo a la cama. Cuentan de un sabio que un día, tan pobre y mísero estaba, que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. Habrá otro, se decía, más pobre y triste que yo, Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo a otro sabio que iba cogiendo las hierbas que él arrojó. Quejoso de mi fortuna, yo en este mundo vivía, y cuando entre mí decía, ¿habrá otra persona alguna de suerte más importuna? Piadoso me has respondido, pues, volviendo a mi sentido, hallo que las penas mías, para hacerlas tú alegrías, las hubieras recogido. Cuando yo era niño de ti me enamoré, y desde este momento en ti yo solo pensé. Crecía, crecía, pensando en este día, que tú conmigo vendrías a vivir la vida mía. Pero después te fuiste a otro país vivir, y yo no sabía ni a dónde escribir. Ahora juntos de nuevo no me dejes así, con el corazón ardiendo no me dejes más. Y es el momento de despedirnos de Ciudad Cordura. Amor pa' ti, mami, amor pa' ti. Todo lo que yo tengo es amor pa' ti. Hoy ha sido un programa raro, todo hay que decirlo. La vida es rara, la vida es un desafío. Del desafío me fío, Miguel Ángel. Del caserío también. Pero aunque haya sido raro, eso no quiere decir que haya sido ni mejor ni peor. Simplemente ha sido raro, distinto. A veces, en realidad, en los momentos raros, pues vienen oportunidades y hay que cogerlas. Yo he intentado coger todas las que he podido este fin de semana. Ya sabes que te acompañamos todas las semanas, a ti, taxista solitario que vagas por las calles de la ciudad, a ti, camionero que buscas ese bar de carretera con luces de neón que parpadean, y a los que, bueno, a todas esas personas que están solas, que están también las que están acompañadas y quieren echar un rato agradable con nosotros, todos los miércoles de momento a las 8:30 en el 103.2 FM Radio Dignidad. Y unos saluditos para terminar, para el pie de Rosa, accidentado últimamente, para Alejandro, que noche y día se ocupa de nosotros en la puerta, y para toda esa gente de la biblioteca, Celia, María Ángeles, Zaida y mucha gente que no conozco, para esas esperanzas, porque el Rey Heredia no se cierre, gracias quizá a la presión social, gracias a que muchos, muchos, muchos cordurenses, cordubenses y cordubianos y corduranas están con el Rey Heredia. Eso es todo desde Ciudad Cordura, allí donde los milagros se hacen realidad porque los hacemos nosotros. Buenas noches, Cordura, donde quiera que estés. No me gusta la guerra, no me gustan las armas. Escucha, compadre, lucha por la paz. Amigo, no le tires al amigo en la espalda. Hermano, no le escupas al hermano en la cara. El uso de violencia llama la venganza. La sangre llama la sangre, el orgullo la muerte. Yo no soy policía, yo no soy militar. Y a otro hombre yo no quiero nunca matar. Yo no soy policía, yo no soy militar. Y a otro hombre yo no quiero nunca matar. Amor pa' mí, amor pa' mí, todo lo que yo quiero es amor pa' mí. Amor pa' ti, mami, amor pa' ti, todo lo que yo tengo es amor pa' ti. Amor pa' mí, amor pa' mí, todo lo que yo quiero es amor pa' mí. Amor pa' ti, mami, amor pa' ti, todo lo que yo tengo es amor pa' ti. La radio, abre la mente, abre tu culo, abre la tele, apaga tu culo, enciende tu mente, enciende tu culo, abre la mente, abre tu culo. Radio Dignidad, 103.2 FM. Enciende tu mente.